Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta la medianoche. 93.7 Nacional Rock. Psicosis. Bienvenidos una vez más. Arranca el fin del fin de 9 y 4 minutos de este domingo 10 de junio. Oficialmente, chicas, llegó el frío. Ya no amaga. Verdaderamente te cagás de frío. Ya llegás a esa situación en donde decís, ¿qué temperatura está haciendo? No sé, pero te cagás de frío. Así que a sacar la bufanda, el tapado, la media de lana. Me encanta cuando empezás a hablar de la temperatura agua, como una vieja chota. Agua y ajo, ¿eh? Aguantarse y a joderse. A mi lado, bueno, la señorita Gala Caccione, del otro lado, Sofía Tarruela. Hola, ¿cómo están, hola, compañeras? Hola. Estaba tratando de ver temperatura en la televisión, pero me doy cuenta que no veo un carajo. 8-9. 8 grados 9. Bueno, está también. Igual acá la radio es un mundo paralelo. Acá está joder. Sí, acá chicas, hace, saliendo el calor me saco todo, ¿eh? Hace calor. Mira, me saco todo. Hace calor y no... por tener estufa, sino por el calor humano durante la semana y la no ventana que hay aquí hace que no circule el aire. Todo bien, pero ponete una camiseta aunque sea, ¿viste? No, es que chicas, no puedo, no ponete calor acá en la radio, no sé qué. Vaya. Ponete la remera. Bueno, es un microclima, está bueno. Che, Gala, ¿qué son esos anteojos? Qué lindos que te quedan. Gracias. Sí. ¿Desde cuándo? Los recitó el médico. Gala hipster. ¿Te los recitó el médico? Sí. ¿Estás con problemas de vista? No. En realidad, fui al médico y me dijo que de la vista andaba bárbaro, pero que me quedaban brutales los anteojos. Eso es lo que es tener estilo, me dijo, ¿viste? Que los use. Usar esas cosas aunque no las necesites. Tuyos, chicas, pará. Me estoy viendo muy parecida, no, perdón. Pero entre los flequillos locos y los anteojos de las dos, ¿qué pasa? El pelo planchado. Y bueno, la cosa es así. Yo nací ahí 3 años antes que ella y ella me copia cada cosa que hago. Es como la mayor, hermanita menor que nunca mimetice, tuve. Me mimetice. Claro, muy bien. Pero entonces esos anteojos no tienen aumento. Quiero, ¿vale? Chopi. Son mi referente. Yo creo encima que es una mimetización mutua. No tienen aumento, ¿no? Porque digo, ahora que estás estudiando tanto, ¿no? Que rendís el lunes. Digo que pensé que por ahí los usabas para descansar la vista, no sé. Sí, claro. Le combinan con la remera. Ni una ni la otra, en realidad. Ni tienen aumento ni estoy estudiando. ¿Cómo que no estás estudiando? Ahora, en este momento. Se queja. Yo quiero que sepan todos que Gala Caccione es una farsa como estudiante. Cae a la reunión de producción, voy a abrirle la puerta, ya la veo con cara y le digo, ¿qué pasa, Gala? Una cara de culpa que no se la podía sacar, pero... Pero no, así todo, después salió de joda, no. ¿Viste? Como... Lo peor era que tenía cara de culpa por no estar estudiando y por tener una bolsa con 2 botellas de birra encima. Sí, era sí, como, sí, sí. ¿Qué aparte le digo, bueno, Gala, tráete una cervecita para la reunión que viene Chopi, me voy a ver a Maceo Parker, al Gran Rey, quiero caer re feliz. Y me dice, no, Tombo, yo tengo que estudiar, no voy a tomar. Bueno, está bien, comprame una a mí. Uy, bueno, está bien, cae con 2. Y ni siquiera sabía claro, que... Una roja. O sea, y roja, ayer en el cumpleaños también estabas medio con cara de culpa, pero no, así todo, nos tomamos los vinos, la picadita. Y bueno, pero en un cumpleaños, ¿qué querés? Que no haga nada, estábamos festejando. El seguro, le mandamos un beso grande a Vicky Merentiel, la uruguaya más linda aquí en Buenos Aires, que cumplió años, lo festejamos. Creo que la pasamos bien, no me acuerdo mucho en realidad. Sí, la pasamos bien. Yo también tuve un poco de culpa porque tendría que estar estudiando. Tendría que haberme... ¿Ves que ella es la que me copia a mí? Bueno, a mí me da culpa. A mí me da culpa que también dormí todo el día hoy. No, ¿cómo dormiste? No, dormí todo el día. ¿Cómo dormiste? ¿Vos cómo dormiste? Yo dormí. ¿Vos cómo dormiste? Costadito, de costado. ¿De costado? Sí. Ah, mira. Sola o acompañada. Es la posición sola. Fetal. ¿Cucharita, digamos, o tenedor? Cucharita o tenedor, cuchillo. ¿Cuál es el tenedor? No. Solito, ahí paradito. No, qué hija de puta. Por favor, qué generoso. Bueno, muy bien. No te veo igual muy culpógina vos. Yo sí tengo la culpa. ¿La culpa sí, de qué? De todas las culpas juntas tengo hoy. Por ejemplo. ¿Quieren que me ponga a hablar de eso y nos pongamos a llorar todas? No. Tengo muchas culpas encima, pero hay algunas que no quiero hablar porque me pueden comprometer. Limpiemos las culpas. No se le nota la culpa tanto a Chopi. No. Se le nota un poco la histeria en los momentos sí. Que por ahí siente estoy culpa. Estoy histérica. Estoy muy histérica, muy irascible, muy... muchas culpas tengo. Por ejemplo, las que puedo contar tienen que ver con el estudio, que tengo que estudiar un montón. Uh-huh. Y no sé si estoy estudiando tanto como debería. Cuando tenés que estudiar, haces todo con culpa. Te reís con culpa, vas al kiosco con culpa, esperás el colectivo con culpa. Y no dejás de hacer todo, o sea, y no dejás de salir o hacer lo que sea. Pero todo con culpa. Exacto. Sí, y se nota la foto. Para ir al baño y ya decís, bueno, me llevo los apuntes y en realidad es como una situación de que no te podés desprender. Eso los es lo apuntes que me los llevo a pasear a todos lados. Nunca los saco de la cartera, pero siempre están ahí. Sí. En cada salida. Como el DNI, digamos. Tal cual. ¿No te da culpa haberte subido al auto de un desconocido? Eso te da culpa a vos. Para mí era, tenía cara de bueno. No, para mí no. No está bien cuando eso puso que los estás clash, cuando puso los clash no igual me compró, ya me olvidé que era un violador. Tomo no paraba de hablar. Si no paraba. Escuchara a tu madre. Chopi, no estoy como... Puso los clash y de repente estamos en casa como los nenitos. Bueno. ¿Viste? Como los niños que le ponen la música a la tele para que se callen. Bueno. Sí. Lo voy a tener en cuenta. Cuando quiera que te calle este momo de Clash. Y bueno, es que sí, ¿cómo voy a interrumpirlos? Bueno, no pasó nada igual, ¿no? Hablando del estudio, hay otras situaciones que dan mucha culpa, que es cuando uno no quiere, pero tiene que faltar a clase y dejar de gamba a un grupo, ponele. A un grupo en un oral. Clase, ¿cómo qué, por ejemplo? Y bueno, no, como me duele un poquito la panza y llamás y decís, no sé... Hola, Vicky. ¿Cómo estás, Galita? ¿Te estás viniendo? Mira, no. ¿Cómo está el tráfico? Acá, más o menos. ¿Sabes qué? Te estoy por mandar un mail porque te juro que estoy re mal de la panza, descompuesta. No me digas. No sabes lo que es el baño. Pero tenías que traer el afiche, Gala. Tenías que presentar la clase oral. ¿Qué pasó? Ay, discúlpame, no. Pero por mail te juro que te pasé todo lo que tenés que escribir en el afiche. Bueno. Sale 50 centavos en el kiosco. Te pido mil disculpas. Se las voy a pagar, te juro, te debo una. Disculpame. Bueno, está bien, que te mejores, está bien. Bueno, chao. No. ¿Cómo tremendo. Te sentís? Esa es garca. ¿Te da culpa? Eso es muy de garca. ¿Cómo te sentís? O sea, a uno le da culpa y para todos los demás sos un garca. Y además lo hiciste muy bien, actuaste, hiciste la cara, o sea, más culpa todavía. Sí, ¿no? Sí. Bueno, es una situación similar con la del laburo, ¿no? ¿Dónde está la tuca? ¿Vos te fumaste la tuca? No. ¿Vos te fumaste la tuca? No, ¿viste que los gatos...? No. Gala. Juegan con un rato, cosas. Te quedaste vos sola en la casa, o sea, no se puede evaporar la siempre tuca. Siempre la dejo ahí, ¿quién la va a tirar? El gato no. Pero, yo no, te juro, no toqué nada. Pasó lo mismo con el alfajor el otro día. ¿Quién se comió mi alfajor, chicas? Yo no fui. No como dulce. ¿Gala? Son esas situaciones donde no hay culpables, me parece. Culpables. Son misterios. Sí. Pero el que sabe que se comió el alfajor le queda la culpa. Claro. Hay una culpa. Es como cuando alguien se cae culpa. Y te reís, que te reís con ganas, pero en el fondo decís, no, pobre, ¿no? Si la no lastimado, está vivo, che, respira. Pero por otro lado, no puedes evitar reírte, te diste un golpe, jodete, sos un tarado. ¿Qué querés? A veces le toca caerse uno, a veces se cae otro y bueno. Todas las culpas esconden un placer, digamos, en algún punto. Claro. O sea... La culpa viene después de algo placentero. La pasás bien, pero sabés que en el bien, fondo pero no está tan bien lo que mal, estás haciendo. Que la estás pifiando mucho. Por ejemplo, lo que vos decías también antes de faltar un turno médico. Los faltazos en general. Los faltazos en general son culpa. Faltar a la reunión familiar. Faltar a la psicóloga. Sí. Olvidarte de ir a la psicóloga. Años yendo el mismo día, el otro día me olvidé. ¿Y cómo me puedo olvidar de ir? Me puedo hacer la boluda y decir hoy no voy. Cuando ves el mensaje, estás viniendo y dije, estabas en cualquier otra cosa. Y eso que supone algún mambito que querías evadir. ¿Me vas a psicoanalizar? Claro. Ya bastante caro me cobra la misma una vez por semana. Y con el laburo, ¿no? Pasa de vez en cuando. Hay muchas veces en las que es muy real que uno se siente mal y se enferma, pero bueno, a veces... No sé. A veces te hace es un mito. Yo no es que yo lo haya hecho, ¿eh? No. Yo voy a faltar laburo porque estaba muy descompuesta y me dio culpa. Ah, pero era real. Obvio. Bueno, sí. Pero pasa que nosotras te pusimos el chumbo en la cabeza para que vengas. Sí. ¿Cómo estás y ahora? Si no se vuelven locas. Te digo después. Que igual acá tengo el desodorante porque y acá tengo el balde. Acá tengo el balde. Tenemos y el clay. Bueno, esto... acá te bancamos, loco. Venga, te bancamos con tus olores o lo que sea, porque acá esto es un equipo que aguanta todo, ¿entendés? Está todo bien, Chopi. Bueno, solamente serio? Quiero que aprecien este profesionalismo que tengo de estar acá. Seguro, está, mira, verde está, verde. A ustedes les tiene que generar sí, culpa que me tienen colorcito. Acá. Las ojeras. Ay, pobrecita, Chopi. Sí, sí. Muy bien, después también... Por otras culpas incluso me pasa esta culpa de ahora. Por ejemplo, descontrolar. Llegar a la casa a las 10 de la mañana. A las 12, a las 2 de la tarde, a las 4, a los 3 días. Creo que cuanto más tarde llegas, más culpa te da. Claro, ¿no? Es proporcional, obvio. Proporcional, directamente proporcional. Directamente. Sí. Y también el grado de rotez en la cara, ¿no? No, y... Sí. Y cuando te pasás así en excesos, sucede, ponele vos ahora, Chopi, que estás medio enferma, estás tomando medicamentos. Sí. Pero ya te sentís un poquito mejor y te tomás un vino. Claro. Y los medicamentos con el alcohol se supone que no hay de mezclarlos. Los consejos de la tía Gala, chicos, tomé presten vino mucha y atención. Me siento mal. Cuando estén tomando aspirineta, clávense un totín. Por que favor. Pega más, loco. No, por favor. Sí, pero es verdad, cuando andás tomando un antibiótico decís, ay, ¿ya cuántos días me quedan? Y además no hay que cortar la toma de antibióticos, ¿eh? ¿Por qué? Porque el te lo dice. Apoyar en un hombrito. Mirá como muy que. Sexy. Mirá como que. Ese consejo, ¿eh? Mirá como que ella por cortar ustedes la toma. Que están en sus casas. Acuérdense que tienen que tomar el antibiótico los 7 días recetados. Porque si no, el virus se vuelve inmune y no sé. Y después te queda ahí el virus. Hoy justamente hablaba con Tombo, que veníamos en el bondi y yo no podía creer que esa chica vaya a hacer un programa de radio. Porque estaba así. Como muy calladita. Pero te dio el falgo. Me siento mal. Te dio el falgo y te hizo bien, ¿no? Consejo de Sofi Su. Me siento mal. Y ahora, no, y Gala, me Tombo, siento bien. Tombo. Poné las monedas que me siento mal y. Cualquiera. Anoche no te vi así, ¿eh? Anoche te vi, me siento bien. Yo también. Bueno, pero. El whiskola de las 6 de la mañana fue innecesario, chico. Es que siempre al otro ojo, día que uno era red level. Oye, wow. Después de toda la birra que habías tomado, ¿qué te decía? Era red level, blue level, black level. Oye, sí, no sé. Bro. Ahora vas a detallar vos también. Pero. ¿Cómo fue la noche con el balde? Que llegamos a la después de un descontrol uno se arrepienta de muchas cosas. O sea, esa es la culpa del día después. Sí. Después, sí. ¿Por qué me tomé el whiskola? ¿Por qué me subí a ese auto de ese desconocido? ¿Por qué no me cuidé en el sexo ocasional? ¡Ah! ¡Opa! Y bueno, Sofi. ¡Se quema no, sola! No estoy hablando de mí, no estoy hablando de mí. ¡Se quema sola! ¡Se quema sola! Después, mirá que acá no podemos trabajar con embarazadas yo estoy hablando ya con otras sensibilidades. Pautas generales para que el oyente se sienta identificado. Esto no tiene nada que ver con la realidad, sépalo. Cualquier coincidencia. Cualquier coincidencia con la realidad. No es ninguna casualidad. Nosotros no hablamos de nosotras, ¿eh? No, por supuesto. No. Digo, bueno, muchas, ponele. Esa de llegar a tu casa también a las 10 de la mañana es una de esas. Sí. Después están también las culpas autoadjudicadas, digamos, cuando no te corresponde. La culpa que no son tan divertidas. Sí, porque antes decían, no, siempre la culpa tiene algo de placer. Sí, cuando vos cometés algún tipo de desliz o alguna cosita, bueno, mentís o... Lo evadís, bueno, es una culpa que en algún punto tiene algo de placer. Sí. Pero hay culpas que son autoadjudicadas que en realidad... Mirá cómo me pongo seria, guarda. Sí, ¿de qué quieres hablar? Que en realidad, grano. No. Que en realidad a veces no es culpa tuya y la gente cree que sí. ¿Entendés? Por ejemplo, hay una persona que... cuando te echan la culpa. Cuando te echan la culpa o cuando alguien tiene algún problema y uno tiene que saber decir, chabón, no es mi culpa, ¿entendés? Lo que te está pasando, no te la agarres con mi banda y el que le quepa el poncho que se lo ponga. Ah, bueno. También, culpa mía, ojo con las culpas que uno se adjudica. Mal. Sí. Claro. Fue una situación. Fue culpa mía por no atajar el penal. Oh. Arriba, chicas. Una situación que da mucha culpa y que no es intencional, justamente, que no deviene de un placer, es cuando por ahí le pegas accidentalmente a alguien. Y esa persona le duele, le queda moretón, se le hincha la cara, pone. Pero fue sin querer. Fue sin querer, te juro que igual. Fue sin querer. Sí, sí, soy bastante brutita. Aparte, mirá los brazos que tiene Gala. ¿Sabés qué te pega accidentalmente? Sí. Te saca un chichón. ¿Te hace chichón? Es así, esos brazos no perdonan. Te hace la de la remera de Tom y Jerry, que es una buenita, pero no. Con así los anteojitos y esa cara de Vilma de Scooby-Doo. Pero... ¿Qué? Se llama Vilma, ¿no? ¿No? ¿O no? ¿Cómo sí. se llama la Scooby-Doo? ¿Pero por qué me estás comparando con ay, ella? Pero Vilma es re fea. ¡Qué fea! Ay, es la negra. Somos jodidas las minas. Pará, tiene anteojitos, corte carré y color naranja. Sí, pero no. Gala, ay, yo te apoyo. Gala es más cosa. Linda que Vilma. Muy bien, estamos en Facebook como El Fin del Finde, ahí tecleando, entrando. Ya estamos ahí, pueden comentar, pueden participar. No sé si tienen alguna culpa que quieran lavar. Este espacio es muy de útil autoayuda. Cuando uno se siente culpa, comer algo rico, ponele un chocolate, que después te da un más helado culpa. Y que yo después me te comí da un culpa brownie comido, de chocolate pero... con dulce de leche. ¿Y ahora cómo te sentís? Me siento mal. Y me siento qué? Gorda. Claro, podés tener la misma culpa, pero con más kilos y más granos. O sea, una cagada. O sea, gracias, ahora me siento peor. No, bueno, pero ya fue. Pero, fruta. ¿Qué? ¿Cómo es lo del brownie de chocolate? ¿No? Ah, bueno. Claro. Está bien. No aclare que ocurre ese que, aguante peor. Que sí. La culpa ya no hay regreso, el culpo. Muy bien, vamos a ir con el primer tema de la noche. Sí. Antes lo presentamos a nuestro querido operador. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, chica? ¿Cómo me olvidaron fácilmente? Las tres, ¿eh? ¿Cómo era tu nombre? Las tres culpables, las tres. Ay, me siento muy culpable mal, ahora. Culpable, mal. Esteban Villarruel, ¿cómo estás? Esteban. Esteban Villarruel. ¿Vos tenés alguna culpa? ¿Típica te vas a sentir que... culpable? No, yo no tengo culpa de nada. La culpable es siempre la máquina acá. Sí, ah, la verdad es la máquina que las manos. Se tilda. Típica que alguien te dice el nombre, por ejemplo, no te acordás, te dicen Victoria. Ay, Vicky, ¿cómo estás? ¿Querés hacerte la confianza que ya perdiste? A mí a veces me da... A veces me da culpa eso. Tengo que admitir que no me acuerdo los nombres de las personas. Y hay gente que conozco hace años y no me acuerdo su nombre. Entonces, che. Sí, bueno, hay algo peor. No me acuerdo el nombre. Que es que a mí también me pasa. Y la señorita Gala cada vez que me pasa me dice, ay, Tombo, ¿cómo no te acordás? Lo entrevistamos el año pasado, no sé qué. Y después está ahí y dice, ¿viste quién es? Del colegio guarda, secundario ahí. No me acuerdo ningún nombre. Una etapa... Ningún nombre y apellido completo. Una etapa con muchas culpas que quizás querés olvidar. Muy bien, vamos a ir con el primer tema de la noche, como no podía ser de otra manera. Y sí, Vicentico, culpable. Dejarte no fue fácil, para que hoy vuelvas a mí, con cara de inocente, y esa voz de yo no fui. Mira que adentro mío hay un deseo de venganza, de hacer pagar tus culpas, y dejarte sin fianza. Pensarte ya no puedo, ni adorarte como antes, porque estoy ocupado en culparte. Quisiera encerrarte y no dejarte salir más, mostrarle a los demás el dolor que me causas. Culpable, sos la única culpable. Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma. Y ahora es el momento de tomarme la

Claro, no, no sé, si me preguntan a mí yo diría que irradian felicidad y la contagian, pero si ustedes quieren decir que se pasan de mambo son ustedes. Claro, bueno. Es que estamos muy felices de verte, en realidad es eso. Sí, sepan que no tanto como yo. Ah, tanto bueno. Tiempo, ya hace mucho. No, bueno, basta de pelotudear, dale. ¿Todo bien? Sí, la verdad que sí, además muy contento porque me está acompañando acá una persona realmente admirable. Uh-huh. Viene a haber ganado con esta película en festivales importantes, Locarno, en el Festival Internacional de Mar del Plata, en la competencia internacional. Ajá. Lo cual es un hecho histórico realmente, y también estuvo la película premiada en el Festival de Guadalajara, y bueno, ya llegó el momento del estreno comercial, la pueden ir a ver a los cines, y acá Mileros nos va a contar un poco de esta película, la cual... No sé para la gente que está afuera, pero dentro de lo que es el ambiente cinematográfico argentino se ha estado comentando mucho, ha habido mucho debate con la uh-huh. película, y la verdad es que está muy bueno cuando una película se presenta y permite este tipo de diálogo, y nada mejor que la directora para poder agregar un poco de comentarios sobre tanto que se ha dicho de esta película. Sí. Pero bueno, a ver, primero contanos por favor un poco acerca de qué se trata, de qué se trata Abrir Puertas y Ventanas, al menos de qué se trata para vos. Bueno, para mí es como una película donde intenté como retratar la intimidad de tres hermanas que tienen entre 18 y 20 años, a 21, y se quedan huérfanas, las educó la abuela. Y bueno, y obviamente cuando se cae un poco el pilar familiar es como que se tambalea todo, ¿no? Y también las como que también esa nueva situación las empuja un poco hacia el mundo adulto y a tomar ciertas decisiones que obviamente va a generar ciertos conflictos y no entendimientos. Dentro de la película, al menos para mí, hombre y de una edad muy cercana, por lo cual hubo varios momentos en los cuales me sentí muy identificado, notaba una diferencia con respecto a otras películas de temáticas similares, ¿no? Este coming of age, este tener que hacerse adultos, y es una película con una mirada femenina, o sea, son tres protagonistas femeninas, el rol de los padres está encarnado en una única mujer, y el único rol masculino que se hace presente de forma constante durante la película está en un segundo plano, en un plano secundario. ¿Hay algún motivo en particular por el cual hayas tomado esta decisión y darle esta mirada a la película sobre este tipo de temática? No, puntual no. Creo que igualmente cuando uno habla de relaciones como entre hermanas no es lo mismo, ¿no? Cuando ya entra un varón. Digamos que muchas veces la figura del varón es como que genera por ahí otro tipo de cosas. Después por ahí seguramente porque yo soy mujer, porque es mi primera película y creo que fue algo que nació como muy, muy naturalmente y que realmente... Y no sé, es como que yo tengo dos hermanas, un hermano, viví mucho tiempo con amigas. Hay algo como de ese mundo como que me interesaba y que creo que conozco un poquito o que en todo caso tengo una cierta percepción de lo que puede ser. Y bueno, me parecía que está bueno cuando uno va a hacer una película así como muy de adentro, hablar de lo que uno realmente conoce, ¿no? No, la verdad que sí. Hay una frase que me gusta mucho que dice cuando un artista habla de sí mismo y de su tiempo, habla de todas las personas y de todos los tiempos, y en cierto modo hay algo de eso en la película, me parece. Sí, yo intenté, digamos, si bien son como tres personajes bastante distintos, es como que son como tres personajes como muy queribles para mí, es como que son como que las quiero mucho y entiendo cada cosa que hacen, y intenté como respetar mucho esos personajes, que me parece medio va para una película así donde se retrata la intimidad, hay que quererlos y hay que respetarlos, y un poco todo a lo largo de la película todo lo que hacen, y eso es como siempre desde un respeto mismo cuando se piensa en la película, de lo que van a decir, de lo que no, de no dar demasiada información para el espectador para que entienda de repente todo, es también el respeto a lo que realmente dirían esos personajes en una situación lo más real posible, ¿no? Sí, hablando de los personajes, hay algo en particular que resalta dentro de la película y es el trabajo de las tres actrices protagónicas, María Canale, Martina Juncadella y Aileen Salas, tres grandes actrices, sobre todo para la edad que tienen, o sea, con un futuro inmenso realmente, y las cuales ya vienen desde hace un ratito trabajando en cine y resaltan bastante dentro de la película. ¿Trabajaste algo en particular con ellas, ya sea desde el momento en el cual las buscaste a cada una de ellas, a cómo se trabajaron las cosas durante el rodaje? Bueno, en realidad trabajamos un montón. Yo para esta película es como que uno muchas veces como que se... No sé, como que cuando estás escribiendo el guión, yo trabajaba desde el principio de una manera como muy pensando mucho en puesta en escena. Y medio que llegó un momento cuando terminé el guión, me di cuenta que en realidad la película, si los actores no estaban bien, la película se venía abajo. Entonces es como que eso fue un clic para mí, ¿no? Y entonces ahí es como que también trabajé con una directora de casting, con la cual también hicimos el coaching de las actrices. Digamos que son todas cosas que está bueno saber también un poco, era mi primera película y no podía fallar eso, ¿no? Entonces como también como que está bueno también como la ayuda. Y en ese sentido como que trabajamos un montón con ellas y creo que desde un principio también buscamos actrices que estén dispuestas a eso. Porque cuando casteas un montón de chicas que tienen entre 16 y 24, te pueden llegar a venir unas tilingas que lo único que creen que, uy, la tele, la fama, y no entienden nada. Entonces, como que también lo que vimos en ellas tres es que tenían como una cierta sensibilidad y siempre la propuesta fue acá hay que laburar, digamos, no es venir directamente al rodaje, va a haber ensayos, muchos, digamos, que realmente estén dispuestas como a aceptar como el desafío, ¿no? No, y aparte tienen experiencia, María va, que por ahí es la que menos experiencia tuvo, fue la protagonista del corto de Martín, No me ama, que fue, creo, sí, es su primer papel ahora bien protagónico en cine, pero el resto de las chicas, Aileen ya venía con experiencia y Martina también. Sí, o sea, son profesionales, como decía Tommy, para la edad que tiene, son chicas que han laburado. Digamos. Sí, en realidad María, ya estaba en el elenco y después filmó el corto. Lo que pasa es que tardamos bastante tiempo en filmar, siempre se dilata un poco filmación. Pero sí, y Aileen y Martina también. Y sí, sin embargo, habían hecho por ahí cosas más chiquitas. Claro. Si bien sí, Martina sí, sí, había hecho Encarnación cuando era bastante más chiquita también. Pero creo que también eso como fue importante también como ensayar mucho, que ellas también generen un vínculo entre ellas. Se refleje, ¿no? Porque claro, es un vínculo muy cercano al de la película que... Tiene que haber cierto trabajo ahí de las relaciones humanas, ¿no? Sí, les decíamos, tipo, vayan, no sé, salgan, vayan a dormir a la casa de una. Para el personaje Violeta era importante que le interesa la música, vayan a ver tales conciertos. Muy bueno. Como también esa cosa de María y Martina por ahí proteger más a Aileen, que tenía 16 años cuando filmamos. O sea, era muy chiquita, como que también como que la cuidaban, como que la acompañaban a ella. Y entonces todas esas cosas, y también creo que también era un guión donde ellas se pusieron también en un lugar como muy vulnerable por momentos, en todo el momento de los ensayos, y que creo que eso también las unió, como que hubo como momentos así muy intensos, digamos, sí, de llanto, no voy a poder, de cosas que los relacionaban con cosas de sus vidas, por ahí más difíciles, digamos, como que fue todo como muy intenso y creo que eso también les generó como un vínculo particular, ¿no? Es muy interesante cómo se abre el juego cuando se trabaja con gente joven, con las actrices, y me parece que vos también sos muy joven, es tu primera película, tu ópera prima, ¿cómo sentiste vos las repercusiones de tu peli, que ha ganado muchísimos premios en el Festival de Locarno, de Mar del Plata, de La Habana? Es como una primera película y siendo tan joven. No, obviamente uno está contento. Después yo igual había hecho varios cortos que habían circulado en festivales, había ganado premios también, entonces como que no es un... digamos, suena medio, pero no es un mundo tan ajeno, digamos. No es que de repente hice una película con cinco amigos y de repente fue un boom. Digamos, es una película que yo escribí un guión en la Cine Fundación, que está respaldada, es una residencia que está respaldada por el Festival de Cannes. tengo ayudas de la Huberbal, que es una fundación del Festival de Rotterdam. Digamos que hay, digamos que más allá, que a veces es bueno y a veces pues tiene su costado bueno, pero a veces tiene su costado malo, que muchos hoy en día en el cine de hoy en día de autor hay como muchos proyectos que antes de que se hagan ya tienen como un... Ya una están como inflados, sí, sí, o mismo sí. A veces están como inflados, que eso a veces como que puede ser efecto rebote. Filo, claro. Sí. Sí. Y bueno, o sea, vos ya desde la producción de la película ya tenías una contención, digamos, de haber laburado en cortos y demás, y haber tenido una experiencia de ganar premios y demás, pero además de gente que apostaba a esta peli. Sí, no, y también creo que del lado que fue muy, lo que fue muy lindo, creo que también para esta película es que mis productoras argentinas, por ejemplo, yo no tenía ni un guión ni nada. Un día me llamaron y me dijeron, mira, vamos a poner una productora, nos gustan mucho tus cortos, cuando quieras hacer un largo, lo queremos producir. Bueno, genial. Y del otro lado, en la parte de productores suizos, eran mi hermana y mi cuñado. Entonces, sí, como que todo se dio como de manera como muy natural y siempre de un respeto total también a mi trabajo. Y también es lindo como esa sensación de no tener que salir a buscar productores. Claro, sí, sí. Estamos hablando con Milagros Mumenthaler, directora de Abrir Puertas y Ventanas. La pueden ir a ver a todas las salas de la ciudad, están en salas comerciales. Subimos recién el tráiler en nuestro Facebook, El Fin del Finde. Y también sus cortometrajes son A qué hora llega papá, Cap Cod, El Patio, Amankai y bueno, esos. ¿Que se pueden ver en YouTube los cortos? No, los quiero meter en Vimeo, pero todavía no lo hice. Bueno, vale la pena resaltar, El Patio había ganado como mejor corto en el Bafisi y en este último Bafisi ella estuvo presentando un corto que se llama Menuet, también con María Canale, que es una de las protagonistas de la película. Se ve que hubo una buena conexión y siguieron trabajando juntas. Sí, en realidad el corto este Menuet hacía parte de toda una serie de cortos sobre Rousseau. Que se cumplían los 300 años de su nacimiento y fue como, bueno, fue como medio un corto, un poco de encargo de alguna manera y tenía que durar 4 o 5 minutos y quería, y tenía un presupuesto muy chiquito, entonces me fui al sur a filmar una peli, bueno, un corto así como de época, transcurre en 1810. Y María es como que tiene algo que es genial porque es como, además de ser buena actriz, es como muy compinche. Tipo, no te va a dar problema de absolutamente nada, todo lo contrario, volvíamos porque la idea era filmar con las cenizas, así que volvés y María te dice, bueno, yo limpio el auto, nos levantamos, preparamos el desayuno. Tiene como esa cosa de ser como muy, muy buena compañera en rodaje. Y cuando uno piensa en una filmación de un equipo de 6, obviamente también va a buscar como un actor que no te dé problemas. ¿Cuánto cambia para vos pasar de trabajar en algo tan íntimo y personal como es esta película, con una temática que es muy cercana a vos por lo que contabas, a hacer algo ya más como encargo, como pasó con Benuel? No, está bueno. Divertido. Es como muy divertido. A mí me gustó cómo quedó el corto, me parece que visualmente como que quedó algo bueno. Para mí fue muy importante de repente ir a Villa La Angostura e improvisar, digamos. No sabía lo que... Yo quería filmar con las cenizas, pero no sabía realmente cómo se veían las cenizas. Mm. Entonces para mí fue como un muy lindo ejercicio de repente ir a un lugar e improvisar algo. Que eso es como algo que con la película... Todo está como muy planificado, el guión, toda la apuesta, como que no hubo lugar a improvisación. Así que para mí fue como un lindo desafío y no, la verdad, además también el paisaje debe haber ayudado, estar en un lugar con sí, esas imágenes. Y aparte filmamos en blanco y negro, en 16, que eso también como estuvo bueno. No, la verdad, fantástico. Igual, hay algo muy particular que tiene la película y es una película sobre gente joven. Acá también nos está escuchando mucha gente joven, sobre todo porque es un programa hecho por mujeres. Era la película para este programa realmente. Entonces, quisiera saber, vos cómo esperás la recepción de esta película por parte de la gente que tiene la misma edad y está tal vez atravesando el mismo tipo de problemática que están atravesando los personajes de la película. ¿Hay algo en particular que vos decís, mira, esto lo hice pensando en la gente que lo iba a ver o fue apuntado a otro público para vos, por más que los personajes tuvieran esa edad y ese tipo de problemática? En realidad no sé si pensé puntualmente en un público en particular, digamos. Uno cuando va haciendo la película obviamente piensa en un espectador y es como, y vas escribiendo el guión y vas haciendo la apuesta y es como una manera de cómo lo digamos, una manera de guiarlo hacia tu intención. Y para mí mi intención era que el espectador se pueda identificar con lo que le está pasando a cada personaje. Eso es un poco puntual. Después creo que sí, o quiero pensar que sí, que a los jóvenes la película, me parece que es una película que si bien son chicas que están pasando un momento difícil, me parece que tiene como sus momentos igual donde uno puede sonreír o tiene como algunas, no es como una película bajón, me parece que tiene como su momento, no te digo de carcajadas, pero de simpatía por lo menos. Y que me parecía importante porque porque son jóvenes. Y eso era como fundamental, como el espíritu, que el espíritu joven esté. Y después también hay como muchas, ahora que estoy así como promocionando la película, hay como muchas señoras también, como que todo el mundo de la casa, esa de la abuela, es como que me dicen, me recuerda a las casas que yo, a nuestras casas de antes. Entonces como que también es como que a las señoras más grandes por ahí les, también como que les gusta desde ese lado, ¿no? Desde ese personaje que no está, que es la abuela, pero que está representado a través de la casa. Pueden entrar en www.abrirpuertasyventanas.com. Ahí está, bueno, la sinopsis, un poco más de información respecto de la peli. La pueden ir a ver a las salas. La verdad que, bueno, te deseamos que sigan los éxitos con la peli. No sé, quizás, si por ahí es apresurado, pero no sé si ya estás laburando en otro proyecto, quizás con alguna idea. Supongo que, digamos, todo lo que pasó con la peli, bueno, es como un buen comienzo, ¿no? Sí, estoy con algunas cosas distintas, encarándolos. Viendo qué onda. Sí, con cosas muy distintas, así que contenta, pero y distintas también a la película, o sea que está bueno. Bueno, perfecto. Milagros, te agradecemos mucho que hayas venido hoy aquí. Tommy, gracias por la entrevista del día de hoy. ¿Te quedás para hacer la agenda? Y si me lo piden así. Y sí, por favor. Muy bien, vamos a escuchar un tema que lo eligió Milagros, La princesa dorada de Tanguito, escrito por Pipo Lernud. No sé por qué escribiste, elegiste el tema este. Bueno, pues es uno de los temas que están en la película, sí. Y que de alguna manera la música en la película como que representa también un poco lo que era la abuela. Uh-huh. Es como que es una manera de dar a conocer también quién era esa persona y qué tipo de educación les pudo dar a las nietas y también de una cierta apertura, ¿no? Entonces es como que podía tener tenía un disco de... Seguro. Y lo escuchan Violeta, que después hace música, lo escucha. Bueno, perfecto. Vamos entonces a escuchar La princesa dorada. Princesa del verano, entre galos iluminados, su sol amarillo, caleidoscopio de oro y lágrimas que ríen. El tiempo se detiene cuando maneja el aire, una magia nueva se produce, una magia nueva, una balsa nueva, me delata, pero yo miro desde todas partes a la princesa que se mueve. Ellas le abren la contestación. Es solo el brillo de los ojos. La princesa se da vuelta como un guante y sigue sin adentro ni afuera. Y sigue sin adentro ni afuera. Y sigue sin adentro ni afuera. Cuando la princesa habla, cuando la princesa habla, vos la oís en tu mente. Y el fauno se despierta y baila una danza roja desconocida. Desconocida, pero eterna, pero eterna. Faltan unos minutos nomás para las 10. 4 exactamente, contando ya ahora la agenda anticareta de cine de parte de Tomás Luzani. Siempre mismo. ¿Por qué anticareta? O sea, y porque eso, el so circuito careta, careta, el circuito alternativo del cine. Pero el circuito alternativo del cine también puede, y de hecho vamos a derribar un mito, es muy careta. Bueno, pero obvio. Estamos hablando de señor Maffisi. Claro, de algo Anteojito, que salga menos de 40 pesos la onda cine, ¿no? Sí, no, para, loca. Tiene un look hipster en este preciso momento. Tenemos remera retro de Tom y Jerry, anteojos de marco grueso, negros y naranja. No me están bardeando, loco, me voy a sacar carré, todo. Me voy a sacar la remera, me voy a sacar los lentes. ¡Epa, epa! Me saco el cinturón también, corre. Habría que pedir que pongan la canción de 9 semanas y media, ¿no? ¿Cómo? Y ya claro. Vamos acompañando. Bueno, ¿qué zapa, Frank, esta semana? Qué zapa. Bueno, no sé si recordarán, tiempo atrás vinieron acá dos directores. Yo no estaba, lamentablemente, me dejaron afuera, me engañaron con otro llamado Rodolfo, me cambiaron. Y vinieron dos personas, de cual obviamente, como yo no estaba, son muy indeseables, pero bueno, vamos a hablar de ellos igual. Ah, que se llaman Flavio Nardini y Cristian Bernard. Sí, grandes. Sí. Dale. Sí. Me voy a poner triste si siguen hablando así de otra gente. Pero van a estar presentando sus películas en el Centro Cultural San Martín. Como ya sabrán, queremos pensar esto de San Sarmiento y Paraná. Y el viernes 15 de junio van a estar pasando Regresados a las 19 horas. Y a las 21 horas van a estar pasando 768903. Perfecto. Mientras que el viernes 29 van a estar pasando Regresados a las 15 horas. Y el sábado 30 van a estar pasando a las 17 horas 768903. Todo en el San Martín. Che, en el San Martín. Y también Valentín Javier Diment, que estuvo en el programa, se estrena para Policial Negro, el jueves 14. El jueves 14. También, no lo discrimines, no lo dejes afuera. Vamos a anunciar todos los estrenos de las personas que han venido acá, porque este programa trae suerte. Bueno, este programa te estrena las películas. No solamente te estrena las películas de las personas que nos acompañaron nosotros, las cuales, valga la pena aclarar, las traje yo. Dos estuvieron en la última edición de Cannes. Claro. Tetsuo Lumière estuvo presentando un corto. Primer entrevistado del ciclo, ¿no? Primer entrevistado del ciclo. Y sí. Benjamín Ávila estuvo presentando Infancia Clandestina también en Cannes. Así que decir que bueno, este programa trae suerte es hablar verdades. Que sigan los éxitos. ¿Qué más tenemos entonces? Y bueno, siguiendo con la onda francesa, ya que estamos hablando de Cannes, Noche del Cine Francés, de la página a la pantalla, dentro de lo que es el marco de la Semana del Libro Francés, la Alianza Francesa va a estar pasando historias basadas en libros franceses contemporáneos que fueron llevadas a la pantalla. Tenemos por un lado El pastel de boda, de Denise Granier de Ferb, que se hizo en el 2009. Oui. Ella que habla francés, qué pronunciación, oui, por oui, favor. Oui, oui, oui, oui. Que se va a estar presentando el viernes 15 de junio a las 21 horas y a las 23 horas se va a estar pasando La chica del tren, inspirada en una obra de teatro de Jean-Marie Besset. Hecha la película en el 2008 y la obra de teatro en el 2005. Sí, es una muy buena oportunidad para acercarse al cine francés para aquellos que aún no están acostumbrados a él. ¿Todo esto en la Alianza Francesa es? Todo esto en la Alianza Francesa, esto es Córdoba 946. Y la Alianza Francesa la rompe. Tiene muy buenos ciclos la Alianza Francesa, que destacar. Muy interesante la elección de estos dos películas, sobre todo porque tiene un reparto interesante. En La Chica del Tren tenemos a Catherine Deneuve, uh-huh, y en El Pastel de Boda, Clémence Poissy, una gran actriz francesa joven, muy bella, por cierto. Ah, y mirá que muchos cómo se la pone. Recordarán por sus participaciones en. Me recordarán la saga de películas Harry como. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿De qué los hace Simpsons? En Harry Potter. Ella es Fleur Delacour. Ah, que es cuando hacen la competencia. Y que después vuelve a aparecer porque se pone novia con uno de los hermanos Weasley. Claro. Así está todo interconectado. Muy bien. Tus anteojos, Harry Potter, el ciclo. Mira, vos más te vale que te ganes mi confianza nuevamente, porque la estás perdiendo, porque te traje esas malditas galletitas chips Ahoy. Malditas no, esas galletitas son sagradas. ¿Y por qué no bueno, las trajeron? Estoy resulta... tomando mate, una galletita. No me pueden tirar una galletita, chicos, por favor. Bueno, resulta que me las olvidé también. Mucho anteojo, pero... mucho carré, mucho flequillo, claro, mucho la remerita Tommy de Tommy Jerry no se lo olvidó, la para las galletitas para los el invitado, pibes, sí. Pero, loco... ¿Y después vos crees que yo me sienta a gusto acá? Pero antes que ellos me bardeaban todo el tiempo y ahora que vos no me traes las galletitas. Que los que traen los demás son genios, que el programa me trae suerte, pero sin embargo, el que trajo a las personas que fueron acá fui yo no me dijeron nada. ¡Qué bueno, llorón que sos! Dejá de llorar, por favor. Además, si me acabas de decir que descubriste que las chips Ahoy ahora se venden en Buenos Aires de manera encubierta. Sí, fue una notición. Bueno. Se han estado hablando mucho de unas galletitas que cuesta conseguirlas, que hay un mercado negro detrás de ellas, sí, que se hacen en Mar del Plata. Y bueno, cuando finalmente pude tomar posesión de un paquete, descubrí que eran chips Ahoy hechas perfecto en la Argentina. Eran la misma receta. Las Toddy, que son como un furor en Twitter. Tomás, te agradecemos mucho que hayas venido una vez más por la entrevista, te voy a por la agenda. A y bueno, seguimos en contacto, estamos hablando, si te parece. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos al info y seguimos hasta las 12. Esto es El Fin del Finde. La peli dominguera fue presentada por... a salallenaonline.com.ar